Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Mi nombre es Fabiola Pedrón. Y a continuación tenemos un programa lleno de música, lleno de Grammys y lleno de talento, porque vamos a estar hablando con Rudy Pagliuca, el productor musical de La Vida Bohème, Vinilo Versus, guitarrista de Malanga y bueno, un tipo súper talentoso. No se despeguen que ya venimos con la entrevista, pero primero escuchen estas noticias. La información es poder. La información es poder. Noticias. En Hablemos Audio. SoftTube anunció recientemente que su plugin de distorsión Saturation Knob ya se encuentra disponible en formato AAX y AAX DSP para los usuarios tanto de Pro Tools 10 y 11 como de Pro Tools HD 10 y 11 para Mac y Windows. El Saturation Knob es gratuito para los usuarios de Pro Tools, que solo deben llenar la planilla en avid.com para descargarlo sin necesidad de iLock. Este plugin tiene tres modos de distorsión: Keep High, Neutral y Keep Low. También está disponible una versión tipo rack para los usuarios de Reason. Y para los usuarios de las consolas VI de Soundcraft, llega un nuevo upgrade que está disponible en su versión V4.8. Esta nueva actualización, según Harman, contiene características significativas para las series V1, V4 y V6. Puede descargarse de forma gratuita en el sitio web de Soundcraft. Allí encontrarás en detalle las mejoras que trae esta nueva actualización. Zoom innova con su primera interfase con puerto Thunderbolt, la TAC 2. Cuenta con dos entradas con conectores combo, entrada directa para instrumento, salida de audífonos y Phantom Power de 48 voltios para cada entrada. Se alimentará del bus Thunderbolt y solo tendrá un conector, así que no permitirá encadenar más dispositivos de este tipo. Según Zoom, la TAC 2 tiene una latencia extremadamente baja, es ideal para grabaciones tanto en vivo como en estudio y posee una resolución de hasta 24 bits 192 kHz. Es compatible con macOS X 10.6.8 o superior e incluye la aplicación gratuita TAC 2 MixFX, diseñada especialmente para esta interfase. Además, este dispositivo permite añadir efectos como reverb y eco y dispone de un high-pass filter, inversión de fase y control de auto-gain para cada entrada. Su precio será aproximadamente de $400. No eres muy hablador que se diga. Escríbenos. info@hablemosaudio.com. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. Y continuamos aquí con Hablemos Audio. En esta ocasión entrevistamos a Rudy Pagliuca. Rudy es un músico venezolano, guitarrista de la banda Malanga, que se inició como productor en el 2008 y que ha cosechado unos éxitos históricos para el rock nacional, logrando nominaciones múltiples en los Grammy latinos y hasta una nominación en el Grammy de los Estados Unidos. Rudy ha producido a bandas como Vinilo Versus y más recientemente a La Vida Bohème, que ganó el Grammy latino como mejor álbum de rock este año pasado, 2013. Así que espero lo disfruten y cualquier cosa nos pueden escribir por Twitter. Bueno, gracias Rudy por recibirnos, y lo primero que queríamos preguntarte era, sabemos que tu background es músico, estudiaste música formalmente, ¿cómo pasas de ser músico ejecutante a ser productor? ¿Cómo llegaste a ese punto de tu carrera? Bueno, fue una evolución natural, después de muchos años dedicado solamente a hacer performances, pues a tocar. Llega un momento que las giras se hacen eternas, se hacen repetitivas y todo se vuelve lo mismo. Entonces, bueno, pues ya que me había dedicado a esto, pues decidí montar mi espacio en un principio para grabar guitarras. Yo soy guitarrista también, pues entonces la idea era grabar guitarras a todos mis amigos regados por el mundo. Como están todos mis amigos músicos, cada uno tiene su estudio en su casa y ya hoy en día pues no vas a estudio, sino que mandas los files. Y bueno, terminó siendo lo que menos hice en este estudio. Terminé siendo produciendo bandas de rock y bueno, algunas dieron frutos y hasta el Grammy llegamos. ¿Y cuál fue tu primera banda oficialmente que tú produjiste un disco de principio a fin? ¿Con cuál te debutaste en el mundo de la producción? Bueno, tengo que decir, con los discos de Malanga siempre uno tenía como que el peso de tomar las decisiones, pero se trataba de hacer todo en grupo. El penúltimo disco de Malanga, Nadie Quiere Estar Solo, yo me tomé un poquito más las riendas, Pero después hice el segundo disco de Wahala, así decidí hacerlo yo como productor solo, allá en donde Ricardo Martínez, allá en Remoto Estudio. Y justo después de Wahala empezamos a hacer el primer disco de Vinilo Versus y así comenzó la historia. Luego monté mi huequito y terminé haciendo todo lo que vino después de Vinilo Versus, La Vida Bohème, y bueno, para ustedes contar todos los discos que hemos hecho aquí, ¿no? Pero básicamente fue eso, fue hace como 4 años, 5 años que empezamos a producir, en verdad. ¿Cómo fue el proceso para, en específico, me gustaría preguntarte de este disco último que llegó a ganar el Grammy? ¿Cómo fue el proceso de producción de ese disco? ¿Fue complicado para ti? ¿Fue un reto personal producir ese disco? ¿La cosa fluyó? Más o menos, ¿cómo fue ese proceso con La Vida Bohème? Bueno, La Vida Bohème fue el resultado de muchos ensayos y errores de muchos discos de muchos artistas que se hicieron aquí. Donde lo que pasó con el último disco de La Vida Bohème fue que ya el grupo de trabajo estaba muy bien engranado. En este estudio se juega a hacer las cosas de diferentes maneras. Lo primero que buscamos aquí en este hueco es los egos se quedan afuera, y esto es un trabajo en conjunto. Siempre hemos creído en el equipo. Muchos pueden más que uno. Pensar que una sola persona puede hacerlo todo en el mundo tal cual como lo vivimos es caer en el idiotismo del egocentrismo, por muy bueno que tú seas. La producción del disco de Será fue una producción sumamente compleja. Las ideas de los chicos eran muy ambiciosas, pero tuvimos que exprimir el grupo de trabajo al máximo. Fue donde pudimos ponernos unas metas bien altas para que el grupo de trabajo y cada quien tenía que hacer lo que tenía que hacer. El disco terminó siendo una producción compleja, ardua, larga, donde hubo muchísimas horas de postproducción y de producción, pero repartimos la responsabilidad entre todas las personas que teníamos al lado. Terminamos siendo un grupo de como de 15 personas trabajando para el disco. Y los resultados fueron fenomenales. Es como te digo, pues este mismo grupo de trabajo que veníamos incentivando de hace ya 3 años, en el cual está el Negro Álvarez como coproductor, Chapis Lasca, que es mi mano derecha, que es el bajista de Malanga, que ha hecho básicamente aquí conmigo todos los discos que yo he hecho. Él se hizo un experto en producción de voces, porque todos los discos que hacíamos aquí, pues él hacía la postproducción de todas las voces que hicimos. El Negro fue una broma de música increíble. Leonel Carmona, que es no solamente mi socio, sino que básicamente yo nada más mezclo con 2 personas, con Leonel Carmona y con Héctor Castillo allá en New York, dependiendo del presupuesto del cliente. Leonel Carmona, Andrés Mayo, allá en Buenos Aires, que terminó siendo la persona que me ha masterizado todos los discos que yo he hecho bajo mi nombre. Como te digo, creamos un grupo de trabajo que venía trabajando de hace ya 2 años, y el resultado será eso, pues es el engranaje perfecto de que cada quien sabía lo que tenía que hacer para que el resultado final fuese grandioso y maravilloso. Aquí, como te digo, pues los egos se quedan afuera, y aquí todo lo que hacemos es sumar. En todos los procesos uno va sumando un poquito, un poquito, un poquito. Al final de todo el proceso, la suma de todos esos poquitos hacen una gran obra de arte. ¿Qué significa para ti, siendo productor desde hace relativamente poco tiempo, 5 años dijiste? 4, ni siquiera 5. Claro. 4. ¿Qué significa para ti haber llegado, primero, antes de ganarlo, ya habías tenido 6 nominaciones a Grammy Latino nada más, o tuviste... Una gringa. Y una al Grammy Americano, y ahora ganando el Grammy con Rock, que es algo, sí, que en Venezuela no es de esperarse. ¿Qué significa eso para ti a nivel profesional? Para mí no mucho, la verdad. Para mí no mucho. Para los chicos quizás es un yo siempre he dicho que los Grammy no son cosa buena para los chicos de 25 años, porque entra una cuestión del ego que es inevitable. Pero para el rock en Venezuela sí me parece que es un statement que hicimos. Pues Venezuela nunca había sido conocida por el rock, y hoy me atrevo a decir que ahora que uno tiene la oportunidad de viajar y estar en los Grammys y de conocer a todas las bandas con las que estás compitiendo, no existe en Latinoamérica nada parecido a lo que está pasando con el rock como en Venezuela. Nada. Tú puedes ir a México, puedes ir a Argentina, que alguna vez fueron los pioneros de la cosa, y no hay nada pasando. El momento que está viviendo el rock, particularmente en este país, es increíble. Y es increíble, yo supongo que por esta crisis política que estamos viviendo, pues de las crisis salen cosas artísticas increíbles. Pues esta vez en el género, pues se juntaron los factores para que las cosas se dieran. Buenos productores, buenos equipos, pero sobre todo buenas canciones y buenas ideas y un discurso muy inteligente. Algo que decir. El problema del rock es que tienes que decir algo con actitud. Y si tú vives bien, es muy difícil tener actitud con algo, ¿no? Cuando se empieza a vivir mal, uno tiene más cosas que decir. Y bueno, lo del Grammy, digamos que es un pequeño reconocimiento al esfuerzo de todo un pocotón de gente que quiere aprender, que quiere trabajar, porque de aquí han pasado, no solo el equipo de trabajo, fueron gente que se acercó, que quiso aprender y que se convirtieron en tipos que son muy buenos en lo que hacen hoy en día, 3 años después. Entonces, digamos que esto es una universidad para la felicidad y para la música, ¿no? Y que vengan la academia y te premie con eso, pues ese premio también tiene que ver con un equipo de trabajo que no se hizo aquí, sino un equipo de trabajo de una disquera que trabaja para los chicos. Como vengo a decir, es un equipo de trabajo muy grande que está haciendo que las cosas pasen. Y por eso te digo, para mí lo que significa es que, bueno, supongo que uno pone el gramófono y la gente tripea, pero no es más que eso, ¿no? Digamos que lo bueno está por venir. Seguir diciendo a Latinoamérica que aquí es el sitio para hacer rock, pues. Y que algún día los entendidos van a tener que voltear a ver qué pasó aquí durante este periodo, ¿no? Porque han salido bandas increíbles. Lo de Vinilo Versus, lo de La Vida Bohème. Pare usted a hablar. Los Sordos también vienen con un disco increíble. Bueno, pare usted a hablar. Hay muchas cosas por ahí buenas pasando aquí, así que esperemos que los caramelos de cenuro dejen un poco de espacio a los demás. Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Hablemos audio, beat por beat. Para lograr un bajo con presencia y cuerpo, cópialo 2 veces en un track estéreo. Agrega un high pass filter alrededor de 300 Hz, distorsiona un poco y mézclalo sutilmente con el bajo dry. Esto es Hablemos Audio. Y como dije al principio, tú eres músico, estudiaste creo que en el José Ángel Lamas, ¿no? Sí. Pero tú tienes una formación formal en audio, en ingeniería de sonido. No, la verdad no. Todo ha sido ya, bueno, desde que en mi vida profesional, pues he tenido la oportunidad de grabar no solamente con Malanga, sino con Los Melódicos, con Avillos, luego con todos estos discos. Yo ya debo tener más de 25 o 30 discos en los cuales he participado, pues uno ha aprendido desde el primero hasta el número 30. Y por supuesto, bueno, amigos muy personales, con los cuales yo admiro muchísimo, que sí estudiaron más formalmente esto, pues me han ayudado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en esta historia de cuando tú vas al mercado a gastar plata para comprar las herramientas que necesitas, pues. Sobre todo aquí en Venezuela es muy fácil comprar por internet y no sabes, no tienes ni idea de a qué suena lo que vas a comprar, ¿no? No solamente que no sabes a qué suena, sino que en el cuarto que tienes, pues, suena de alguna manera también particular. Entonces, sabiendo que ese es un mundo muy, muy etéreo, y a mí me gusta decir que el negocio del audio es un gran hueco negro financiero con tratamiento acústico. Sí, porque uno siempre, nunca es suficiente con todas las cosas que tiene. Pues mi ideología siempre fue comprar lo que realmente necesito y no comprar más nada hasta que el cambio de espacio lo amerite, ¿no? Cuando se necesitan hacer cosas más complejas, pues uno siempre puede subarrendar cualquier otro estudio que estén capacitados. Te digo un ejemplo. Yo me dediqué a producir rock, pop. En el rock, en este género, la batería tiene un peso sumamente importante. Pues es obviamente que en este estudio, pues el control que yo tengo, que ahorita vamos a pasar para allá, es el peor de los escenarios. Es un 5x5. Eso es una caja, un cubo que suena horrible. Entonces, aquí pues se trabaja en base a que el cuarto no suene. Y cuando tú prendes una guitarra a todo volumen, pues no importa tanto. Pero la batería sí es vital. Entonces sí, para las baterías generalmente nos vamos a otros estudios donde hay más espacio, donde podemos obtener eso que estamos buscando para el género. Cuando hemos tenido cosas que hacer para otro género, bueno, hay herramientas tecnológicas donde tú puedes grabar cosas en cuartos que no suenan muy bien, después los reemplazas, después haces tus cosas, tu postproducción, y bueno, digamos que te puedes salir con la tuya, más no es lo recomendable. Pero bueno, tenemos que recordar que también vivimos en un país donde no hay muchos recursos, no hay muchos... Los metros cuadrados en esta ciudad son más caros que en Tokio. Entonces, pues, no podemos tener un estudio como quisiéramos, porque no sería rentable, ¿no? Pero bueno, el mundo cambió. Hoy en día hemos hecho cosas increíbles en el espacio poco adecuado, pero el género también ayuda, ¿no? El género va un poco de más de creatividad que de la calidad de sonido. Aquí tenemos lo que hace falta para que lo que grabamos aquí suene más que bien. Como la mayoría de la gente que nos escucha son ingenieros de sonido, técnicos, describiéndonos un poquito técnicamente cuáles son los equipos que tenemos acá, con qué trabajas, con qué sistema trabajas. ¿Trabajas con Pro Tools? ¿Trabajas con Logic? Veo que tienes aquí una interfaz de Pro Tools, o sea que sí. Tienes HD. Describiéndonos un poquito tu estudio a nivel de equipo. Bueno, yo me dedico al más que nada donde yo más o menos hago las cosas, la producción aquí en estudio, hacemos tracking, no mezclamos. El HD es nuevo. El HD me lo facilitaron. Aquí hemos todo lo disco que hemos hecho lo hicimos con el LE. Fue muy cómico. En estos días vino alguien de allá de Miami y se dio cuenta que había un mínimo retraso porque el LE no tiene el compensation de la cuestión, y me dijo, pero hombre, eso afecta el performance. Yo le digo, bueno, la verdad es que todo afecta el performance. El hecho de que yo esté sentado aquí afecta el performance de igual manera. Entonces aquí simplemente tienes que venir, hacer lo mejor que puedes, tienes que traer una gran canción. Aquí hacemos que tu canción sea la mejor canción que pueda ser, pero hay una cosa que es cierta. Sin importar la interfase que tengas, tienes que tocar tu bien y tienes que cantar tu bien y tienes que hacerlo todo bien. Porque los grandes equipos lo que hacen es que van a develar lo mal que lo estás haciendo. Sobre todo en el género que yo manejo. Aquí yo no, generalmente no trabajo con músicos profesionales. Casi siempre son chamos que tienen grandes ideas, pero que son difícilmente las pueden tocar. ¿Tú no compartes el que se pueda suplantar a un músico por los instrumentos digitales? Todo se reduce al género que estés trabajando. Hoy en día yo soy muy purista en ese aspecto. Como te dije, cuando yo hice este estudio para grabar guitarras en un principio. Entonces aquí está todo lo que hace falta para hacer un trabajo de guitarra de primera línea. El rock, pues, entonces es muy fácil. Era muy fácil impresionar en el rock con unas guitarras excelentemente bien grabadas. En un país donde la gente todavía está usando plugins. Yo creo en los plugins, yo creo en la tecnología. Yo creo que la tecnología es sencillamente una herramienta, más no viene a suplantar la esencia de la cuestión. Si tú... la cadena es importante. Cuando hablo de la cadena es desde el micrófono, pasando por el cable, pasando por el conector, luego de eso vas a tu preamplificador, luego a tu ecualizador, luego a tu compresor, luego a tu convertidor y luego a tu disco duro, pues todo eso es de suma importancia, pero no hay nada más importante que la fuente. Entonces el trabajo, desde mi perspectiva, es en hacer que la fuente haga cosas que ni él mismo sabe que puede hacer. Pero sin embargo, si tú a la fuente le das, desde la guitarra o el micrófono hasta toda esta cadena que hablamos, que todo sea como tiene que sonar, pues los resultados van a ser más sorprendentes, más no mejor o peor. Es simplemente más sorprendentes a la escucha, ¿no? Yo leyendo una entrevista por ahí por internet que te hicieron a ti, leí una cosa que me llamó mucho la atención, que es que tú te enfocas en que los músicos graben solo las cosas que pueden tocar. Seguro. Que no sea una... Básicamente que el disco no sea una mentira. Sí. Que cuando vayan al concierto toquen lo que tú mostraste en el disco, ¿no? Bueno, hay un poquito de eso, hay un poquito de lo otro. Yo muchas veces tuve que grabar guitarras de alguien que había grabado y que las tuve que reparar, pues, cosa que yo detestaba hacer. Durante mi carrera como artista, no como productor, las canciones que más funcionaron de todas las canciones en las que yo estuve involucrado fueron las más honestas. No me preguntes por qué. Todas las canciones que tú creías que iban a ser unos hits nunca funcionaron. Funcionaron las que fueron las más honestas, las que menos cambios sufrieron, por alguna razón. Pues esa misma ideología, pues, la llevé yo a esta nueva generación. Ninguna grabación que yo he hecho de ninguna banda se ha grabado algo que ellos no hayan podido tocar. Yo no he tenido que grabar guitarras a menos que los chicos lo pidieran porque querían que yo participara. Más aún así no me gusta. Yo creo en la honestidad, sobre todo en el género. El rock es un género muy primitivo, en verdad. Es un género... Lo bonito del rock es que cualquiera puede hacerlo con la actitud adecuada. Aquí no estamos grabando jazz, aquí no estamos grabando música clásica, aquí no necesitamos nada de eso. Aquí lo que necesitamos es que tú puedas tocar un sol mayor bien tocado con el sonido adecuado y con la intención adecuada. Entonces, sí, con el tiempo los chicos sí traían ideas un poco más ambiciosas, les costaba más hacerlo, pero tampoco llegábamos en el que vamos a hacer un disco que podamos tocar en vivo. No estoy de acuerdo con eso tampoco. Uno hace los discos que tiene que hacer, y todo lo que tienes que hacer para que tu disco sea un gran disco. Después los chicos tienen que ver cómo diablos hacen eso y llevan eso en vivo. Pero lo cantaron ellos. Pero es lo mismo que te digo. Si yo pongo uno de los chicos a hacer un arreglo vocal de 400 tracks de voces que lo cantó el chico, pero son 400, no, tú no puedes llevar eso en vivo, a menos que después tú verás cómo haces, si buscas coristas o usas secuencias. Pero siempre lo hicieron los chicos. Lo que quiero decir es que dentro de todo fue... La idea de hacer un disco de rock es que algún día tú se lo puedas mostrar a tus hijos y decir, esto fue lo que yo hice cuando yo tenía 25 años y eso fue verdad, ¿no? Y ha funcionado. En el género, en Venezuela, puedo decir con orgullo que hay un antes y un después con esta generación nueva. Ha hecho lo que mi generación no pudo hacer con el rock, pues yo creo que esta generación... llevados de la mano, por supuesto, porque es una relación muy simbiótica, no te vayas a creer que nosotros lo inventamos, no. Ellos se aprovechan de todo lo que uno sabe, pero uno se aprovecha de todo lo que ellos, de toda esa pasión que ellos quieren dejar. El rock es acerca de actitud. Parece ser muy difícil grabar la actitud, porque nunca lo habíamos podido lograr. Pues yo creo que bajo esta premisa, pues hemos logrado un poquito, llegar un poquito más allá, y hemos hecho discos donde la misma generación se conecta con sus artistas. Y hoy en día, pues, ves a bandas como La Vida Buena ganando Grammys, llenando plazas con 5.000, 7.000 personas. Pues eso no lo vimos nosotros nunca. Entonces hay una gran diferencia entre cómo se hacían las cosas a cómo las estamos haciendo aquí, pues. Pero sí, la honestidad es la orden del día en este estudio. ¿Y cómo haces tú, volviendo un poco a la parte técnica y de producción también, cómo haces tú, siendo productor y siendo músico, que además graba lo que produce, cómo haces tú para mantener el balance entre la parte técnica y la parte creativa, la parte artística, que no te distraiga de repente el Pro Tools y el nivel del preamplificador a lo que está pasando dentro de la cabina y lo que está haciendo el cantante, lo que está haciendo el guitarrista? Bueno, a mí me gusta, más que como productor, a mí me gusta decir que uno es director musical de las ideas de los clientes. En cuanto a no perderse en el ecualizador y en el preamplificador, tu oreja te va a decir si eso suena bien o no. A mí me gusta siempre hacer, yo creo en el único método científico que conocemos, que es el A-B. Tú pones algo, pones el otro, tú pones el A, lo escuchas. Pones el B, lo escuchas. Uno de los dos va a sonar más apropiado. Ese es el que vas a usar. Si tienes C, D, E, E, F, cuando hacemos aquí, bueno, aquí cuando grabamos guitarra, sacamos 40 guitarras. La que suena mejor para esa canción es la que se usa o para lo que estamos haciendo. Pero si haces un pequeño chequeo de una cosa contra la otra, siempre va a haber algo que suena mejor que lo otro. Es igual que cuando grabamos voces. Tú grabas muchos takes. Uno de los takes siempre va a quedar mejor que el otro. Entonces, ese es el que vamos a usar. Entonces, desde mi perspectiva, muy intuitivamente, pues he usado de que tú haces algo y después haces algo igual. Una de las dos es mejor. Esa es la que queda. Y know your gear. Eso es lo que siempre me recomendaron. Es mejor comprarte dos preamplificadores a comprarte ocho, si no sabes a qué suenan. Pero te apuesto que cuando tú, después de haber usado dos años esos dos preamplificadores, tú sabes exactamente para qué sirve un preamplificador y para qué sirve el otro. Y lo que yo busco aquí a nivel de audio es cosas con mucha personalidad y que sean cosas que no redunden. Los preamplificadores que yo tengo suenan totalmente diferentes uno al otro. Y tengo pocos, pero son espectros totalmente diferentes. Si quiero algo muy clean, está el clean. Si quiero algo en el medio, tipo NIF, está el NIF. Y si quiero algo bien sucio, está el otro. Yo uso básicamente a un clon de NIF, un Germanium que es bastante sucio y con mucho carácter, y un TG2 que es muy medioso, es perfecto para las guitarras, en verdad. Y para todo lo que uno ponga ahí. Pero todo suena muy bien. Entonces es muy fácil decidir, cuando tienes cosas que suenan muy bien, es muy fácil decidir cuál es la más adecuada. Vuelvo y repito, no creo en vamos a comprar tres amplificadores que sean muy parecidos uno al otro. No tiene sentido. El secreto no está ni en el EQ, ni en el compresor, ni en nada de esa. El secreto está en usar la herramienta adecuada, para la herramienta más adecuada que tenga para la canción que estás trabajando. Y es una cuestión meramente de criterio, siempre y cuando conozcas tus peroles. Uno como guitarrista sabe cuándo usar una Stratocaster, o cuándo usar una Les Paul, o cuándo usar una Telecaster. Es lo mismo en el audio. Tú sabes cuándo usar algo limpio, cuándo con más carácter o no. Y vas haciendo la prueba que te dije, A, B, pruebas esta cadena con este preamplificador y pruebas la misma cadena con el otro preamplificador. Ahí mismo vas a saber cuál es más adecuada. Siempre con la música, siempre para la canción. Entonces la verdad es que es muy intuitivo lo que se hace aquí. Y es muy divertido al final del día, ¿no? Si no, what's the point? Esto es Hablemos Audio. Cuando tú haces toda tu cadena y tú mandas tu amplificador, el amplificador correcto, por lo menos el amplificador para hacer guitarra, tú tienes que tener tres colores, pero todo guitarrista sabe. Tú tienes que tener una Fender y una Gibson, y tienes que tener un amplificador Fender, un Marshall y un Vox. Ahí lo tienes toda la historia del rock en el planeta. En esas tres combinaciones. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo te conecto por un Marshall y te pongo la distorsión adecuada para el Marshall, tú vas a tocar el instrumento totalmente diferente a si te pongo en un Fender limpio. Tu interacción con el instrumento es diferente. La manera en la que tú tocas el instrumento es diferente. La actitud con la que tú tocas el instrumento es diferente. Eso no se puede emular. Es imposible. No estamos ahí todavía. Y dudo mucho que lo vayamos a estar por un rato. Por mucho que cada vez suenan mejor los plugins. Yo amo el Guitar Rig. Me parece increíble. De hecho, he hecho hasta dos shows con Malaga con el Guitar Rig. Y me encanta lo que pasa ahí. Pero en el estudio esto es otra historia. Aquí esto es un negocio de total y absolutamente dinámicas. Es el approach en el que tú entrompas el instrumento. Es lo mismo que cuando la voz. Es muy fácil cantarse, pararte aquí y cantarte algo y tú vas a decir, ¡qué linda voz tiene este muchacho! No, allá adentro suena una mierda, el micro, el cuarto es una cagada. Entonces tú tienes que pronunciar la vaina burda, exagerado, para que aquí el micro medio escuche la vaina y medio se entienda. A eso le agregamos la historia de que estamos cantando en español, que es un idioma totalmente diferente al inglés. El rock en español es dificilísimo. Primero, porque escribir algo que rime y que suene bien en español es sumamente complicado, porque tenemos un idioma sumamente complicado. Yo los invito a todos ustedes a que hagan un examen en español y vean lo mal que estamos con nuestro propio lenguaje. Yo soy profesor de inglés y yo raspé un examen en español porque quería dar clase en español y no pude. Yo no tengo ni idea de nuestro propio idioma. En cambio, el inglés es un idioma muy sencillo, se usan mucho menos palabras. Entonces, inclusive en la mezcla, el rockero, el primer error del rockero es decir, es bajar la voz. Porque tú escuchas un disco de Arctic Monkeys y para escuchar lo que dice el tipo es muy fácil, porque el tipo dice don't, eso es don't, eso es una negación en inglés, que es muy fácil de intuir que dijo don't, no importa en qué parte de la mezcla la ponga, en español no. Entonces, en español, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el gran error del español? Bueno, que todas las mezclas en español aquí la voz está durísima. Bueno, sí, porque la disquera lo que le interesa es que la gente entienda lo que la letra dice. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en hacer que se entienda cuando la cantes? Para poder bajarle la mezcla. Si se entiende cuando la cantas, claro, la puedes bajar en la mezcla. Entonces, es lo que te digo, es un negocio de dinámicas. El approach con el que uno toca, con el que uno canta, tiene que ver mucho con el mood, con el sonido adecuado, con la canción, con la mezcla que tú le mandas al cantante, con la mezcla que tú pones aquí. Esto es muy cómico. Si yo te prendo el amplificador aquí y hacemos un chant y yo bajo el volumen aquí, tú vas a escuchar mi guitarra de aquel lado. Deberían haber dos placas de concreto que las separan para que no haya vibraciones. Bullshit. Aquí yo tengo que poner la música a todo volumen para no escuchar lo que pasa allá a todo volumen. Pues eso hace que el tipo tripee más tocando porque está todo volumen aquí. Sí. Qué fino. Entonces, todos esos errores dentro de la ecuación, siempre controlados, lo que tú no puedes tener es errores que tú no sepas que los tienes y no los controlas. Entonces, know your gear, tienes que conocer tus equipos y conocer tu espacio. ¿Y por qué hacerlo acá? Porque es el único sitio que conseguí. Ah, ok. No pregunto. No, bueno, porque me pareció adecuado el sitio y la verdad no había que meterle mucho dinero, ¿no? Porque ya basta con el dineral que hay aquí. ¿Entiendes? Entonces, termina siendo un juego para millonarios, ¿no? Pues yo no soy millonario, ni mucho menos. Pero sí es cuestión de ensayo y error. Y sobre todo, juntarte con gente que sabe mucho de eso. O sea, por lo menos, mi amistad con mi socio, que es lo que hace es mezclar el ingeniero, lo de él son números y ecuaciones y cosas. O gente como Héctor Castillo en New York, que lo ha grabado todo, que lo ha hecho todo. Pues esos consejos que te dan esas personas te cambian la vida. Si bajas el micro aquí un poquito, él vibra menos y se escucha menos. Dices, wow. O el pedo de las heces y la vaina. Resulta que tú le das al tipo que tome agua y tú. ¿En serio? Sí. ¿Cómo así? Con el agua tú opacas las heces que tanto fastidian en micros de $1,000, $1,500. Porque aquí yo no tengo un micro de $8,000. Como los tienen allá. Pues tú le pones una vaina de esa donde graba Frank Sinatra y todo suena espectacular. Pero aquí no. Aquí tienes que sea, tú tomas agua antes de grabar, ¿algo? Durante la grabación, cuando las heces te empiezan a ladillar, agua, agua, mándalo a tomar agua, agua, agua, y el, agua. Y el popeo, popeo. No, hay poppers, hay cosas, tú lo vas controlando. Tú tienes que, es un trabajo muy, tú estás cantando con el tipo allá adentro, tú tienes que controlarlo. Lo que pasa con el estudio es que te saca de toda... Los chicos vienen con esa concepción de que vamos a tocar la vaina y vamos a capturar la vaina en vivo. Todo eso es bullshit, eso es mentira. Cuando tú metes a alguien en el estudio, tú les cambias todas las variables y termina siendo un trabajo de laboratorio, más que artístico. Entonces, es como estar en un laboratorio y tratar de sacarte el alma en un laboratorio todo el mundo vestido de blanco. Es sumamente difícil. Es sumamente complicado. Porque, claro, aquí el chico, tú encierras a los chicos en un cuarto con los amplificadores de todo volumen y ahí nadie sabe nada de lo que está pasando, nada, y todo el mundo tripeando. Eso aquí no pasa. Aquí tú haces mal, agarras la guitarra mal. Si la pisas mal, desafina. De hecho, uno tarda más tiempo afinando guitarras que tocándolas, en verdad, en el trabajo del estudio. Hay que afinar a cada rato, a cada toma. Después de cada 12 tomas hay que afinar, y hay que afinar, y hay que afinar, y hay que afinar. Y tú vas viendo cómo durante las semanas ya los chicos empiezan a saber, ya conocen los instrumentos, de tantos afinarlos. Entonces, de alguna manera, yo trato de perseverar esa, de que salga una buena toma. Igual después en postproducción, como te digo, en Pro Tools 1, tú lo arreglas todo en Pro Tools. Pero la toma está. Después tú la mueves, la pones a tempo, la editas. Las posibilidades son infinitas, pero bajo la mejor toma que pudiste sacar. Porque si no, empiezas con lo que nosotros decimos a pulir mojón. O sea, tienes un mojón ahí, pero lo que empieza, we make your shit shine. No, hay que evitar, porque es que la tecnología lo que está haciendo es que está dando pie a eso. Vamos todos a pulir mojón. Tú lo afinas, lo editas, lo afinas, lo pones, queda creíble. Más. Como te digo, te escuchas un disco de Arctic Monkeys, lleva 20 segundos, el tipo no ha cantado y tú dices, ¡guau! Bueno, porque hay dinámica, hay feeling, hay todo está calculado. Yo no sé si hoy en día yo no creo ya en la infraestructura de los estudios. Si yo tuviera muchísimo dinero, pues me iría a los estudios a hacer cosas muy puntuales. A grandes estudios a hacer cosas muy puntuales. A grandes consolas a hacer puntuales. Yo no, ninguno de los discos que yo he mezclado, de todos los que yo he hecho, se ha hecho en consolas increíbles y los discos han hecho lo que han tenido que hacer. Y no han costado ni una cuarta parte de lo que cuesta una semana un estudio de $1,200, $1,500 diarios. Que lo que cuesta un estudio donde está una consola de esa. Sería como la película esta de... ¿Diario? De, claro, si lo quieres caer en una NIF, tienes que irte a un estudio de $1,200 diarios. Ajá, entonces el problema es que tienes la NIF. Tienes que buscarte al tipo que haya trabajado en esa NIF, porque no todas las NIF suenan iguales. ¿Eh? Y que haya trabajado no en esa NIF, sino que sea un experto en la vaina, que sepa dónde están los problemas. Entonces, es un negocio donde es muy fácil caer en el punto errado. Porque las posibilidades son tantas que es muy fácil perderte en el camino. Entonces, pues cada quien a lo suyo. Y sobre todo, un buen si tú tienes un amplificador que suena bien, puede ser el único que vas a usar. A menos que quieras un sonido malo. Entonces ahí saca el transistor ese que tienes, porque así lo quisiste. Pero siempre no trates de que el transistor suene como un gran Marshall, porque no lo es. Y nunca va a sonar, no importa lo que tú hagas. Te puedes acercar, puedes darle, meterlo en el mundo con los plugins y la cosa, como tú dices. Pero hasta ahí, nunca vas a obtener eso de decir, wow, bro, qué bola, cómo suena esta vaina. ¿Entiendes? Entonces, igual es con el bombo, con la batería, con todo. Mira, hoy en día las posibilidades son infinitas. Son tan infinitas que es muy, muy, muy, muy fácil perderte en el camino. ¿Y alguna anécdota que te haya pasado así que tú dices, después de esto dije, no, tal cosa, no sé? Wow, deben haber un millón. Bueno, anécdotas hay tantos. En este estudio ha pasado de todo. De todo. El único anécdota que siempre es constante es que los chicos, o el, en este caso, no quiero decir los clientes porque uno se encariña, uno siente esos discos tan de uno como de ellos, que no es así, son de ellos. Pero bueno, uno está tan involucrado que uno lo siente de uno. Los chicos salen sumamente contentos de que están seguros de que lo que salió de ese momento de sus vidas es una fotografía bien honesta. Y muy linda para su vida, pues algo con que ellos van a recordar con mucho cariño y es algo que va a perdurar en el tiempo. Y desde mi perspectiva, el arte Ese es el único propósito del arte, que perdure en el tiempo. El arte es eterno. Por eso hoy en día vamos todos y pagamos 20 euros para ver un cuadro de Picasso en el Reina Sofía. Y así sucesivamente. Entonces, yo me gusta pensar que lo que hacemos aquí hace la diferencia, por lo menos para pocos. Si hoy en día para muchos, bueno, qué bueno. Pero si no, para el que lo hizo y el que hizo el esfuerzo, el que se gastó ese dinero, el que vino para acá todos los días a que yo le dijera que era una mierda, lo logró. Y salió mejor músico que antes. Y verlos crecer. Cuando tú ves a Vinilo Versus, la primera banda que yo hice Vinilo Versus hace 4 años, a ver al Vinilo Versus de hoy en día, es increíble el cómo han crecido y cuál es la vida buena. Pues empezaron siendo unos chicos que no tenían ni idea de... Era una bullita y ¿qué pasaba? A hoy en día tocar con ellos en los Grammy frente a todos los grandes músicos de Latinoamérica, viéndonos así, pues me llena de orgullo, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor anécdota, ¿no? De ver de un pendejo que no tenía ni puta idea de cómo era la vaina a verlos recibiendo un reconocimiento de esa magnitud, ¿no? Delante de todos sus peers, porque ahí los Grammy los que estamos son puros músicos y productores y cosas, o sea, ni siquiera es público, ¿no? Entonces... Uno como músico, pues ese es el mejor anécdota que te puedo contar. Verlos nacer y verlos convertirse en grandes artistas. Y además, creo que lo mejor está por venir. Fue cuando yo tenía la edad de ellos, yo no tenía ningún artista nacional en el que yo pudiera identificarme que no hubiese sido sentimiento muerto, que se nos acabó muy pronto. Hoy en día los que vienen, los que tienen hoy 15, 11, 12 años, pues... tienen a estos de referencia, pues entonces yo creo que lo bueno está por venir. Y ojalá uno pueda ser parte de eso, ¿no? Pero si no, yo creo que por lo menos, y si pusimos nuestro ladrillo ahí para que las cosas buenas sean aún más increíbles. Y eso es la mejor anécdota que te puedo contar. Pues ser parte de una generación que no es la tuya es el mejor regalo para cualquier productor. Y el hecho de poder trabajar haciendo la música que uno ama es aún más increíble, porque todo lo que hacemos aquí se ganó su puesto. Yo no haría un disco en el cual no creo, bueno, dependiendo. ¿Filtras? ¿Tienes una forma de filtrarlo? Hay una persona muy sabia me dijo que en este negocio, para tú hacer un disco, para tú producir un disco, tienes que cumplir tienes que cumplir 2 de 3 cosas muy específicas. Tiene que haber buena gente, buen dinero y buena música. 2 de esas 3, tú haces el disco. Si no, no. Y han sido las palabras más sabias que me han dicho. Y hemos hecho todo aquí desde esa perspectiva. Y bueno, como te digo, hemos llegado más lejos de lo que pudimos haber soñado en algún momento. Ese es tu filtro. Ese es mi filtro, sí. Para yo hacer un producto tiene que haber 3 de 2. Buen dinero, buena gente, buena música. Si hay 2 de esas 3 variables, amén. Si no, no hay manera que se convierta en una gran pesadilla. ¿Y cuál crees tú, de esas tres, cuáles son las 2 que más se repiten en tu caso? En mi caso, buena gente y buena música. Me imaginé. Buena gente y buena música, no, mentira. El dinero llegó y el dinero, gracias a Dios, con estas cosas de estos premios de la academia, lo que hacen es que certificar que tu criterio vale más dinero, pues. Entonces, a eso se los agradezco. Pero aún así, es importantísimo que tiene que haber buena gente o buena música. Uno de esos dos tiene que estar siempre presente. ¿Y por qué no te has ido? Paso mucho tiempo afuera. Este año pienso pasar más tiempo afuera que todos los años anteriores. Este es un negocio que es muy poco solidario con el dinero. Y encima de eso, pues le quitas esa variable, pues no tiene sentido, ¿no? Sí. Seguir haciéndolo aquí. Entonces, hoy en día, pues, después de estas cositas de la academia, tengo más propuestas de trabajo afuera. Y bueno, tengo que pasar más tiempo afuera este año. Voy a estar más entre Miami, New York y México que aquí. Aquí voy a este va a ser como que, bueno, cada vez que estoy aquí, esta es la casa de todos los que alguna vez fuimos parte de esto. Todos los clientes que tuve, pues hoy en día no solamente son clientes, son mis amigos. y yo creo en el arte de todos ellos. Entonces, pues todo eso cuenta, ¿no? Pero sí, definitivamente este año, de hecho me voy en 15 días, voy a estar dos meses. Me agarraste de baño. Vengo febrero a hacer la gira, es que ahora estoy tocando con la vida buena, trompeta. Yo soy trompetista, en verdad. Yo estudié en el conservatorio de trompeta, pero la dejé muchos años. Entonces, con esto del disco de los chicos, pues, bueno, terminé tocando, siendo el director musical de los chicos, porque hicieron un disco tan difícil que necesitaron ayuda para hacer, para lograrlo en vivo. Entonces, bueno, uno se me... Y bueno, es un guiso muy lindo porque viajas por todo el mundo con ellos. Entonces, tengo una gira con ellos aquí. Después tenemos una gira en México. Yo tengo ya un par de proyectos que tengo que hacer en Miami. Y tengo un proyecto que está gestándose en New York. Entonces, qué fino, ¿no? Buenísimo. Lo único que te pasa con esto del Grammy es que te dan la llave del mundo. Y el mundo es divertido cuando lo puedes costear, ¿no? Cuando ya empiezan a pagarte por tu trabajo, lo puedes hacer la vuelta. Pues entonces, a eso vamos de aquí en adelante. Y bueno, eso me tiene muy contento, pero también me tiene muy triste porque uno es venezolano, pues. Y aquí está todo lo que uno quiere, está aquí. Exacto, a mí me toca ahora el mundo un rato, pues. Entonces, pues, yo voy a disfrutarlo. Y me toca porque, bueno, nos los ganamos a punta de trabajo. Pero las nuevas generaciones tendrán que tomar sus decisiones, ellos. Y poco a poco. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Pero trabajo hay mucho, gracias a Dios. Si hay trabajo, hay dinero. Y si hay dinero, pues uno se puede mover. Exacto, uno puede moverse durante el mundo. Entonces, pues básicamente eso. Y iniciativas como ustedes, pues, eran impensables aquí hace 10 años. Sí. Uno se pudiera meter en una página web a hablar de audio en Venezuela. Hello. Uh-huh. Todo lo que uno sabe es porque los panas allá en Miami te lo contaban. Sí. Oye, compré este play que está de pinga. Ok, este me lo compro. Y te ahorrabas un platero en comprar eso en sabio y error, ¿no? Y un último consejo, no compren cosas baratas. Ajá. A todos los chicos del audio. Es mejor tener un gran amplificador a tener una vaina de 8 amplificadores que no suenan para un coño. ¿Entiendes? Sí, claro. Grabas mono, papá, track por track. ¿Entiendes? Que eso va sumando ahí. Entonces ese es el único consejo que le doy a todo el mundo. No caigan en que todo por $400, no. Pero los resultados van a ser mejores. Es mejor tener una cosa que suene bien a tener muchas. Es que el tema, yo digo que es o sea, la tecnología pasa así. ¿Cómo haces para poder quedarte con ese solo, bueno, y no estar? Bueno, siendo un poco más consciente, no cayendo en la estafa de Pro Tools. Es que es una estafa, sí, o sea, sí. te obligan a cambiar, ya, no ya solamente, sí, ya eso no, yo no hago el upgrade, o sea, yo, a mí no me hace falta, yo no mezclo. Por eso te digo, meterse en mezcla es peor aún, porque es más específico todo, entonces todo cuesta más dinero, y entonces ahora tienes que comprarte la nueva interfaz, pero entonces la nueva interfaz no sirve con esta computadora, porque esta computadora no agarra el sistema operativo nuevo. Entonces tienes que gastarte los $4,000 de aquello, más los $2,000 de esto, más el upgrade de Pro Tools, que son $400 más. Y es lo que te digo, es mejor usar lo que tú sabes hacer. Claro, cuando lo que sí hay que hacer es reinventarse a nivel de procesos. Últimamente hemos estado trabajando mucho con el Live, cosa que yo no había hecho, ¿no? Uh-huh. Al principio era un software que yo no comprendía, porque como uno es de la vieja guardia, uno es lineal, uno va de cero hasta acá. Live te invita a trabajar sin esto de parar, uh-huh, repetir, parar, repetir, parar, repetir. Live te invita a trabajar sin parar. Entonces los resultados son otros. Entonces es fascinante cuando cambias la manera de trabajar, la metodología. Pero los convertidores siguen siendo los mismos, y los amplificadores los mismos, y la computadora es la misma, y el Pro Tools, ¿qué es lo de pinga de Pro Tools? Bueno, lo de pinga de Pro Tools es que coño, está el Beat Detective, está el coño, que es una maravilla. Y cada vez lo han mejorado más. Todos los software hacen lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno entra en la rufa de trabajo, cuando tú dices, voy a cambiar de software, pues todo el mundo te dice, bueno, you lead the way. Cuando estás trabajando todos los días, no te puedes dar el lujo, ¿no? Sí, el problema es que Pro Tools, por ser el estándar, tú sales de aquí para otro estudio y te llevas... Estándar entre comillas. Sí, bueno. Hoy en día... Afuera, ¿cuál es el que más así tú dices, bueno, donde, como estás trabajando? Bueno, todo el mundo trabaja en Pro Tools porque es fácil editar y uno está todo el día editando. Uno no tiene la oportunidad de trabajar con grandes músicos siempre. Cuando uno trabaja con grandes músicos, entonces hay que botar el Pro Tools, trae la cinta. Ahí sí. Prende el Studer. Si tienes a Miles Davis enfrente, por Dios, ¿sabes? Tú lo que vas a decidir es qué toma vas a quedarte, man. Porque todo lo que hacen es increíble. Ese no es el día a día. Entonces, eso tumba un poco también ese mito de que la cinta, sí, la cinta es arrechísima cuando tienen unos tipos arrechísimos ahí tocando. ¿Entiendes? Pero ese nunca es el caso. Afuera sí se da el caso más a nivel, afuera a nivel musical es... ¿Por qué? Es, bueno, porque afuera todo el mundo tiene un Pro Tools, todo el mundo tiene, o sea, hay más poder adquisitivo, hay más referencia, hay más... Competencia. Hay más de dónde educar tu oreja. Tú vas por una tienda en New York y en una tienda pruebas guitarras de todos los años. Entonces tú sabes a qué suena una guitarra del 61. Y después que te haces un experto en eso, te enteras de que todas las guitarras que suenan de verdad no están en las tiendas, las tienen alguien ya. Lo que queda en las tiendas son cagadas que la gente, esta no suena tan gracia como esta. Entonces tienes que jorungar y jorungar hasta conseguir una que dice, ah, wow, esta suena de pinga. Pero para tú saber cuál suena de pinga tienes que haber probado 1000 antes. Aquí no tenemos esa posibilidad. Bueno, Rudy, muchas gracias por la entrevista, de verdad un placer, y gracias por habernos recibido aquí y por darnos un poquito de tu experiencia y tu conocimiento, y nada, esperamos que nos veamos más adelante en otras oportunidades. Estamos a la orden por aquí, mi página web es rudypagliuca.com, en las redes sociales estoy, aquí nada es secreto, aquí todo se comparte, porque este negocio no va de... Vuelvo y repito, no va del micro que estás usando ni del pre que estás usando, va de una gran canción y del criterio que hace falta para que esa canción sea aún mejor canción de lo que fue concebida, ¿no? Que es nuestro trabajo, en verdad. Así que a todos los freaks del audio, pues no gasten dinero adecuadamente, no compren nada sin escuchar. Vayan a los estudios, fastidien a los productores, escuchen los aparatos con su propia oreja y hagan A-B test. Escuchen uno, escuchen el otro. Es la única manera de saber cuál suena más adecuado, porque nada suena mejor que nada. Simplemente unas cosas suenan más adecuadas que otras. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, Hablemos Audio. Hola, soy Ramsés Alegría, súbele Ram. Y bueno, trabajando con Jorge Llanos en el estudio, haciendo publicidad. Bueno, me consigo con uno de los creativos, ¿ok? Uno de los creativos de un comercial. Y bueno, justamente días antes, Jorge Llanos me comenta: mira, vale, aquí uno tiene que ser como psicólogo. Tienen que entender y hacer ver a los creativos que uno entiende todo lo que ellos te están comentando. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en práctica, me dice. Bueno, llega el creativo al estudio y llega, lo primero que dice es: señores, yo quiero que este comercial quede de color rosado. Y Jorge y yo nos miramos y que... claro que sí, vale, rosado va a quedarte. Y de repente me dice: pero en este sector de la canción quiero que quede como más azulado, más violeta. Entonces, bueno, nosotros muertos de la risa, porque le decíamos al creador que sí, vale, claro que sí, eso te va a quedar azul, azulito en ese pedazo. De verdad fue bien divertido, porque no, nosotros tenemos que hacer especies de traducciones, hacer creer a los diseñadores, a los creadores que sí, que tenemos la respuesta para todas sus preguntas. Y bueno, tenemos que enfocarnos en que también podemos hacer sonidos de colores. Anécdotas, Hablemos Audio. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que le haya gustado la entrevista con Rudy. De verdad, nosotros la disfrutamos muchísimo. Un tipo muy agradable, muy amable, que además nos sorprendió con una visita ahí en el estudio, que ya se enterarán de eso más adelante. Pero bueno, por ahora, hasta aquí llegamos con Hablemos Audio el día de hoy. ¿Y por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir por Twitter, @HablemosAudio, o podemos seguir conversando por www.hablemosaudio.com. Bye, bye.